Sección 60 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 6. 2 meses escasos habían transcurrido desde las noticias recibidas en Lisigori de la batalla de Austerlitz y de la desaparición del príncipe Andrés. Y a pesar de las cartas dirigidas a la embajada y de todas las pesquisas llevadas a cabo, ni su cuerpo había aparecido, ni su nombre figuraba en las listas de los prisioneros. Sus allegados llegaban a temer que hubiese sido recogido en el campo de batalla por algunos habitantes del país y que se encontrase herido, tal vez moribundo y solo, en medio de gentes extrañas e imposibilitado de dar señales de vida a su familia. Los periódicos, que habían sido los primeros en dar noticias al viejo príncipe sobre la derrota de Austerlitz, decían sencillamente, y en términos bien lacónicos y vagos, que los rusos, después de brillantes encuentros, habían tenido que efectuar una retirada, que se había operado en buen orden. El príncipe sacó de los boletines oficiales la conclusión evidente de que los nuestros habían sufrido una derrota. 8 días más tarde, una carta de Kouterov anunciaba al viejo príncipe la muerte misteriosa de su hijo. «Vuestro hijo», le escribió, «ha sucumbido como un héroe, delante de su regimiento, con la bandera en la mano y digno de su padre y de su patria. El sentimiento es unánime, y nadie sabe hasta ahora si debe contársele en el número de los vivos o de los muertos. Sin embargo, la esperanza no está perdida, pues si hubiese muerto, su nombre figuraría en las listas de los oficiales encontrados en el campo de batalla y que nos han sido transmitidas por los parlamentarios». El anciano príncipe recibió aquella carta muy avanzada ya la noche, y a la mañana siguiente salió para dar su paseo habitual, triste y taciturno, sin dirigir la palabra a nadie. Cuando la princesa María entró en su estancia, había regresado ya y se paseaba a largos pasos. «María», dijo simplemente. Pero ésta, al ver su fisonomía, sintió que el corazón se le quería salir del pecho y murmuró: «¡Padre mío! ¡Andrés!». Y aquella pobre niña, fea y desgarbada, pronunció aquellas palabras con tal encanto que el anciano no pudo reprimir un sollozo. «He tenido noticias. No se le encuentra por ninguna parte, ni entre los prisioneros ni entre los muertos. Kouterov me ha escrito». «¡Ha muerto! ¡Ha muerto!», dijo con voz de comprimida cólera, más que de dolor. La princesa no se movió ni perdió el conocimiento. Estaba ya pálida, pero su semblante parecía transformarse y sus hermosos ojos se iluminaban súbitamente. Le habían dicho que un sentimiento inefable, venido de allí arriba e independiente de los dolores y de las alegrías de este mundo, caía como un bálsamo sobre la herida que acababa de recibir. Olvidando el temor que la inspiraba su padre, le cogió una mano, le atrajo hacia sí y besó su mejilla seca y apergaminada. «Padre mío», le dijo, «no os separéis de mi lado. Lloremos juntos». «¡Esos miserables! ¡Esos imbéciles!», exclamó el príncipe apretándola. «¡Perder un ejército! ¡Perder millares de hombres! ¿Y por qué? Ve a anunciar la triste nueva, Lisa». La princesa María se dejó caer sin fuerzas en su sitial y rompió a llorar. «¡Padre mío! ¿Cómo ha ocurrido?». «¡Vete, vete! Le han matado en una batalla en que se ha llevado al matadero a los mejores hombres de Rusia. Id, princesa María, id y decírselo todo a Lisa». La princesa María entró en las habitaciones de su cuñada, a quien encontró trabajando, y que levantó al verla a los ojos con esa mirada tranquila e indecisa de las mujeres que se encuentran en su situación. «María», dijo, dejando su labor, «dame la mano». Sus ojos, alegres como nunca, miraban en torno suyo como buscando objetos que compartieran con ella su felicidad. María se arrodilló ante ella y ocultó sus lágrimas entre los pliegues de su vestido. —¿Qué tienes? —Nada. —He pensado en Andrés y eso me ha entristecido —respondió, enjugando su llanto. Durante la mañana, trató la princesa María de prevenir a su cuñada de la catástrofe, pero todo lo que conseguía era romper a llorar de nuevo. Sus lágrimas, de las cuales la princesita no comprendía la causa, la inquietaban a pesar de su falta de espíritu de observación. Pero no preguntaba nada, y todo lo que hacía era dar vueltas en torno suyo como si buscara la explicación de aquel enigma. El anciano príncipe, al cual siempre temía, entró en su estancia antes de la comida, y notó que tenía un aspecto más irascible y agitado que de ordinario. Salió sin haberla dicho una sola palabra, y al volverse a ver sola, rompió a llorar. —¿Se han recibido noticias de Andrés? —preguntó. —No, ya sabes que eso es imposible, pero mi padre se inquieta y yo me asusto. —¿No hay nada, pues? —Nada —respondió la princesa. Estaba decidida y había logrado para ello la aquiescencia de su padre a no decirle nada hasta después de su ya próximo alumbramiento. El anciano príncipe, por más que hubiera mandado comisarios en busca de algún rastro de la existencia de Andrés, estaba persuadido de que su hijo había muerto. Nada había cambiado en su género de vida, pero las fuerzas le abandonaban. Solo la princesa María esperaba con una fe inquebrantable. Fin de la sección 60.